abril. Estaba sentada en la mesa de un bar, la niña lloraba por el hombre aquel que una noche la hizo mujer. Sus padres decían que no puede ser, pero es que aquel hombre robó su querer. Vi aquella noche a la niña llorar y por eso me acerqué. Seque sus lágrimas con mi pañuelo, busco en mi pecho algún consuelo. Lloró la niña, la niña llora, lloró la niña llora por ese hombre que le engañó. Lloró la niña, lloró la niña llora y nadie sabe. De un bar, la niña lloraba por el hombre aquel que una noche la hizo mujer. Sus padres decían que no puede ser, pero es que aquel hombre robó su querer. Vi aquella noche a la niña llorar y por eso me acerqué. Sequé sus lágrimas con mi pañuelo, busco en mi pecho algún consuelo. Lloró la niña, lloró la niña, la niña llora por ese hombre.